brazo el pajarito. Y una vez más, para toda la balanza, la sombra borracha. Como caíste, saliste por buena conducta, por algo que todos los canas querían. Alma de buchón, chabullido, soplón, no bendita, los pibes te vamos a quemar. No vuelvas a caer, porque si ahora caes, te vamos a tener a bombarte el calzón. Vas a ser la mujer, nos vamos a entretener, te vamos a dar zaranda todo el pabellón. Te saliste por buena conducta y por algo que todos los canas querían. Alma de buchón, chamullero, soplón, no vendiste a los pibes, te vamos a quemar. No vuelvas a caer, porque si ahora caes, te vamos a tener a bombacho y calzón. Vas a ser la mujer,